Las redes como estrategia para el control social. Compartiendo desde El Salvador experiencias sobre el fortalecimiento del control social como parte de la lucha de los pueblos de Latinoamérica que enfrentan los mismos problemas y un mismo sentir, que unidos se puede seguir luchando por un mundo más justo. Hola, soy Rina Ábrego, soy de El Salvador, trabajo en APROXAL, miembro de la red APSAL. Como red APSAL estamos realizando acciones con la ley de medicamentos, estamos trabajando mucho en incidencia, con lo de la construcción del hospital de maternidad, ya que se aprobó para el país de El Salvador un proyecto de construcción del hospital de maternidad, el cual hasta el momento no ha sido construido y ya 2009 vence su prórroga. Asimismo, estamos trabajando en una ley equitativa de salud, también el acceso a medicamentos, como también etiquetamiento de los alimentos transgénicos para que la población conozca y elija qué productos quiere consumir, transgénicos o naturales. El ejercicio autónomo de las ciudadanas y ciudadanos, así como de sus comunidades, genera y fortalece la organización y movilización para la garantía del derecho a la salud, lo que implica incidir efectivamente en las decisiones públicas y llevar adelante un control social.